Hey, ¿qué pasa? Muy buenas, estáis escuchando Radio Rosco en el 91,4 de la FM. Hoy es lunes 1 de febrero del 2016. Y bueno, aquí estamos. Esto es un programa hecho por los trabajadores y las trabajadoras del transporte público para los usuarios y las usuarias del transporte público. Y bueno, aún estamos un poco anodadados y anodadas del resultado de la fiesta de contrabanda. Ya sabéis que este sábado pasado, día 30, allí en el Ateneo La Armonía, en un sitio fantástico, un edificio de ladrillo de lo que antiguamente había sido la Fabre Quatsch, pues contrabanda hizo en el Ateneo La Armonía un pedazo de fiesta de aquellas que hacen época. Creo que conseguimos acabar con casi todo y lo mejor de todo es que la fiesta no acabó con nosotros y nosotras. Allí estuvimos desde las 9 de la noche hasta la 1 y algo más, ¿eh? Y bueno, ya tenemos una llamadita de teléfono. Un momentito que vamos a ver si podemos hacer la llamada, pasarla. Un momento, por favor. Hola. Hola. Sí, dime. Perdona, estamos haciendo un programa en directo. ¿Vale? Venga, hasta luego, llama dentro de un ratillo. Venga, hasta luego. Bueno, falsa alarma. ¿Cómo puede ser esto? Todavía no he dado el teléfono de intervención en directo y ya está llamando la gente. Por cierto, aprovecho, ya lo doy, que es el 93-01-39-53-3. Repito, 93-01-39-53-3. Y mi teléfono, por si me queréis enviar un WhatsApp, es el 644-25-8235. Pues bueno, estábamos con el pedazo de fiesta que hicimos allí en el Ateneo de la Armonía, en San Andreu, en ese maravilloso edificio que, vamos, de la antigua asignatura Fabre Quach. Y ya que estamos hablando de San Andreu, vamos a hablar con nuestro chico de San Andreu, que lo tenemos aquí con los cascos preparados, como si hubiera estado toda la vida escuchando la radio y haciendo radio. Molt bona tarda, senyor Mercader. Bona tarda. ¿Qué aquí, tal? Des del Triangle San Andreu, sí, senyor. Molt bé. Pues eso, sé que no pudiste venir a la fiesta, que lo lamentas mucho. Muchísimo. Pero bueno, allí nos juntamos, creo que entre 200 y algo más personas, entre dentro del local y fuera del local. Ya sabéis que los cálculos los realizo yo a ojos y mis ojos son como son. Y bueno, amenazamos con volver el año que viene a hacer otra fiesta de contrabanda. Y viendo el resultado de esta fiesta, pues que nos sirvió para encontrarnos con los socios y socias de contrabanda, que nos sirvió para encontrarnos también con tres grupos de música fantásticos, con Industrias Orsini, Malvecino y el DJ Scarpia, pues ahí estamos, preparando más eventos musicales para este año. Seguramente acabaremos yendo a Can Batlló, Can Masdeu y donde nos llamen para seguir con nuestro buen rollito. Ya sabéis que estas fiestas nos sirven para financiarnos. Somos un colectivo autogestionado que solo se financia de las cuotas de los socios y socias, y que necesitamos hacer este tipo de eventos, que le gusta llamar ahora, para poder recoger algo, porque no somos una radio comercial, somos una radio que tiene unas bases asamblearias y entre todas y todos decidimos cómo nos queremos manejar en esta radio. ¡Ey! Es el tema de la utopía, ¿eh? De vez en cuando hay pequeños espacios para que la utopía se pueda desarrollar. Y vamos a entrar, pues, en temática. Tenemos una semanita cargada de movidas, cargada de situaciones y cargada de momento. Mañana tenemos un paro de los compañeros y compañeras de metro. Miércoles tenemos otro paro, y en ese caso somos nosotros los protagonistas y nosotras, los buseros y buseras de TMB. Y luego, hacia el día 4F, hay la presentación de un libro que luego ya os explicaremos con más detalle más hacia adelante, en la que después de 10 años aún seguimos reivindicando el que se levante por fin el oscurantismo que hay sobre el 4F y todos los hechos que se dieron alrededor. Que por fin salga a la luz pública qué es lo que sucedió ese día, que se depuren responsabilidades y no olvidamos ni perdonamos. Y bueno, pues venga, amigo Mercader, vamos a dejar estas tonterías mías y vamos a centrarnos. Quítate la chaqueta, ponte en situación. Hace calor. Empiezan a estar las tardes ya que son de día, fantásticas en esta radio. Hoy se hace de noche a las 18:08. Muy bien, cómo me gusta tu precisión saturniniana. ¿Y qué son ahora, no? Pues dentro de un ratito, sí. Pues se acaba de caer el sol. Pero volverá. Volverá, lo como promete. Siempre. Bueno, mañana día 2, los compañeros y compañeras de metro empiezan, es verdad, es así, a meter un poquito de presión en el tema de la negociación de convenio de metro. Sí, los compis de metro, al contrario de lo que ocurre en autobuses, todos los sindicatos de calle metro están convocando un paro desde, corrígeme si me equivoco, desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Exacto. Y lo están convocando también por el tema del convenio. recordar que la su máxima reivindicación es el tema de la precariedad que se está consolidando dentro de Metro y que no están dispuestos a que eso aguante. También convocan a las 11 una manifestación que saldrá desde la Plaza Universitat hasta la Plaza San Jaume. Recordar que los autobuseros que queráis ir o que queramos ir, pues que estamos invitados y unos cuantos vamos a quedar a las 11 en el bar estudiantil para ir todos juntitos. No pensamos llevar ni pancartas, ni banderas, ni nada de eso, pero bueno, si se les puede echar una mano a los compañeros y de camino, pues también nos enteramos de viva voz de lo que está pasando. Pero, Merca, hacemos la invitación extensiva a todos aquellos usuarias y usuarias del transporte público. A eso iba. Ah, perdón, perdón, me he anticipado. Un día que me anticipo, venga. Recordar que lo que están pidiendo los compañeros de Metro, igual como lo que pedimos los autobuses, lo van a intentar vender desde las fuerzas oscuras de esta sociedad como siempre, ¿no? Que somos corporativistas, que solo miramos por lo nuestro, que vamos a secuestrar a la ciudad, hasta nos volverán a acusar, pues como nos acusaron en un huelga de autobuses anteriores, que por culpa nuestra, pues había gente que no había podido ir al hospital, que había tenido problemas con operaciones, patatín, patatán. Bueno, pues todo eso es mentira. Sabéis que tanto la gente de Metro como de autobuses somos súper solidarios con la gente de Barcelona. Primero porque también somos usuarios del transporte público, porque nuestras familias también son usuarios del transporte público. Y no nos gusta perjudicarnos ni a nosotros ni a vosotros. Pero llega el momento de que la autoridad, y sobre todo la nueva autoridad, que ha llegado al Ayuntamiento de Barcelona con un discurso que es el nuestro, que lo hemos compartido siempre, que es aquello de dignificar el puesto de trabajo, de acabar con la precariedad en los puestos de trabajo, de reducir las diferencias salariales entre los que más cobran y los que menos cobran, pues resulta que ahora eso lo queremos llevar a la práctica, tanto en metro como en autobuses. Bueno, y aquí viene el problema, que aquella gente que ha llegado al ayuntamiento con ese discurso, pues de momento, decimos de momento, pues no lo está cumpliendo. Y con un pragmatismo que asusta, pues dicen, es que, bueno, hasta aquí podemos llegar, no podemos dar más. Cuando les recordamos que en metro y en autobuses, pues hay un montón de gente, de directivos, de fuera de convenio, que están cobrando unas cantidades de pasta increíbles, que con lo que paga el ciudadano, tanto en impuestos como con el billete, pues le estamos pagando a estos directivos desde seguros médicos, planes de pensiones, y el otro día nos enteramos que tienen hasta una cosa que se le llama ayuda a estudio de los hijos, o sea, que los puedan llevar a escuelas privadas. Bueno, pues la gente que coge el metro o el autobús tiene que saber que con su dinero está pagándole esto a esta gente. Al menos para autobuses la reivindicación es clara. Queremos la recuperación de nuestro poder adquisitivo. Y le decimos a la alcaldesa que si no hay más dinero, que vale, que no lo creemos, que cap problema. Pero lo que sí que tiene que hacer es repartir mejor el que hay. Y si reparte mejor el que hay, nos aseguramos dos cosas. Una, que todos los precarios que hay en metro y en autobuses dejarán de ser precarios. Y dos, se reducirán un montón las terribles diferencias salariales que hay entre los que, según la empresa, vamos todos en el mismo barco. Bueno, sí. Estaba buscando... Me dejas aquí, que me suelte el rollo, exacto. Yo me embalo. No, pero estaba buscando un detalle. Hoy vamos... Saludos al compi de la 40, que nos estará escuchando. Muy bien. No, hoy vamos a empezar a repartir por las cocheras de autobuses Utopía. Me has asustado. No. Me has asustado. Tú no, repartiendo, yo, no te veo, ¿eh? No te veo. Yo ya sabes que reparto mucha alegría y buen rollo, es así. Vamos a empezar a repartir el Utopía... 145. Y solo quería anticiparos un pequeño detalle, que es nuestra estrella central de la utopía, este último, aparte de Mercedes Vidal, es la última incorporación, no sé si a dedo o por cauces... A dedazo. No a dedo, a dedazo. A dedazo, bueno, del señor Pau Noy, que había sido... Y Serrano. Que había sido columnista del diario El Periódico, que había sido miembro destacado de la promoción del transporte público, que había sido también, creo que, presidente de la Fundación del Transporte y la Movilidad Sostenible. Bueno, pues este señor, nos hemos enterado que su salario anual será de 50.000 euros, sus complementos variables serán de 5.000 euros, y los beneficios sociales serán de 4.865 euros. ¿Total? Total, 59.865 euros. Uy, casi 60.000. Casi 60.000. No se podría decir que este señor es un miliobrista, ¿eh? Ni nada de eso. No. Sí, y lo que más me llama la atención, por entre otras cosas, el señor Pau Noy es adjunto del consejero delegado de TMB. Es decir... Del Enric Cañas, que también había sido curiosamente miembro... destacado de la PTP, que había sido presidente de la Fundación del Transporte Sostenible y la Movilidad y todo este, bueno, entre amigos está el tema, y este señor en beneficios sociales se lleva 4.865 euros, más dietas y comida, ¿eh? Entonces, los beneficios sociales comprenden préstamos, póliza, asistencia sanitaria, o sea, préstamos, póliza... Póliza asistencia sanitaria, seguro de accidentes y de vida, formación, cobertura de estudio de los hijos. Recordad que es lo que... Ese me ha llamado mucho la atención a mí. ¿Qué es lo que nos pagan a los pobres currucos y a las currucas en... La ayuda escolar. La ayuda escolar. Pues sabes que también lo cobra eso. También. Además, la ridiculez. Sí. Lo que tenemos en convenio también lo va a cobrar. Sí. Pero además cobra eso. Bueno, y continúo. Cobra también cobertura social, un ticket de guardería y, por último, la capitalización de incentivos, ¿vale? Recordaros que, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras de nivel 6 para abajo en autobuses este año no hemos cobrado la prima de objetivos. En cambio, los de nivel 6 para arriba sí que la han cobrado. ¿Lo van a cobrar? Lo van a cobrar. Este señor, bueno, pues lo va a cobrar, ¿no? Este forma parte de toda esa nueva hornada de excargos del PSC, de Izquierda Unida, que han entrado con la nueva ola que acompañó a Mercedes Vidal en su entrada como presidenta de TMB. Sí, ¿por qué estamos dando estos datos? Pues muy normal, porque los que nos creímos con mayor o menor ilusión el discurso con el que llegó esta nueva gente al Ayuntamiento de Barcelona, la verdad es que nos sentimos enormemente decepcionados. Cuando decíamos que no van a haber más puertas giratorias y lo primero que vemos, que ya han entrado dos, que entran directo a dedito, uno el Enric Cañas, otro el Pau Noy, pero hay otros, ¿eh? No me acuerdo, Ramiro, el exalcalde de Gavà, este sí. También no lo han metido. Sí, este entra por una historia que se llama Smart Cities, que es una... Lo que después del tema de la construcción se ha previsto que va a recibir más ayudas de la Comunidad Económica Europea es el tema de las Smart Cities. Y curiosamente, este señor, que era un antiguo alcalde socialista de Gavà, dejó el cargo deprisa y corriendo. Alguien dice por ahí las malas lenguas, ya sabéis, las malas lenguas, que fue debido a ciertas cosas oscuras que había en su alcaldía y casualmente entró a formar parte del lobby del Baix Llobregat que hay en TMB. Recordemos que está el alcalde de Cornellà, el alcalde de, yo creo que es de Sant Joan d'Espí o Sant Just, ahora no me acuerdo, y este alcalde de Gavà. Después de Pestaña vinieron estos. Pues pues vaya banda, ¿no? Pues mientras a esta gente, la dirección de la empresa, con el consentimiento de nuestra presidenta y por tanto desde nuestro ayuntamiento, les están pagando estos volúmenes de dinero increíble, más estos beneficios sociales que dices, ¿y por qué? Bueno, pues mientras le pagan todo esto a esta gente, A cualquier conductor o conductora que le parten el servicio, los que no seáis de autobuses, partir el servicio quiere decir que haces, no haces la jornada seguida, haces un rato, puedes parar 2-3 horas y haces otro rato. Bueno, pues esas 2 o 3 horas que partes el servicio te dan 3 euros por hora, ¿no? Te dejan tirado por ahí por la calle. Yo me acuerdo de un partido terrible de 2 horas y media en Gala Placidia, por ejemplo, un domingo que estaba todo cerrado. Era lo más penoso que podía tener. Bueno, y cuando estamos reclamando, primero, de que se reduzcan los partidos, que no haya tantos, o que no sean tan largos, y segundo, si los hay, pues, o que se consideren jornada de trabajo, o se paguen mejor, pues nos dice la dirección que de eso no se habla. Y el tonto de UGT nos dice que de eso se hablará en las comisiones... Ay, perdón, retiro lo de tonto. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Perdón, retirado. Nos dice, el señor de UGT nos dice que de eso no se habla en convenio, que eso ya lo hablaremos en alguna comisión de trabajo. Pues bueno, en esa estamos. Estamos pidiendo más o menos el socialismo. El otro día me lo decía. No es el socialismo, ni muchísimo menos. Ya nos gustaría, ¿no? Tomar la empresa y nosotros pediríamos el comunismo libertario. Ahí está. Como ya funcionó nuestra empresa del 36 al 39. Pero bueno, parece que de momento eso no va a llegar. Y de momento lo que queremos es irnos acercándonos a ese día y que los curritos, tanto de metro como de autobuses, pues cada vez tengamos mejores condiciones laborales, pero a los que os llevamos, a nuestros usuarios, a nuestras usuarias, lo que os queremos dar es también el mejor servicio posible que se pueda dar. Sí, ahora vamos a entrar en el tema este del paro, del día 3, vamos a ser nosotras y nosotros los buseros y buseras los protagonistas, y os voy a poner una cancioncita de un grupo que vino el otro día a actuar allí al 25 aniversario, 25 años haciendo una radio libre que se llama Contrabanda, y este es un programa que está dentro de ese colectivo. Pues el grupo se llama, a ver, lo tengo por aquí, Malvecino. Es un grupito muy apañado, uno de ellos forma parte de esta radio, y bueno, os voy a dedicar una canción de las que tocaron allí que se llama La Canción de Mierda. Vamos allá. Te he escrito una canción de mierda para mandártela en MP3, porque hablando no nos entendemos. ¿Será que no me escuchas bien? Le he recortado los graves para que destaque bien la voz, y así no perderemos frecuencias como pasó entre tú y yo. Nos paneamos ya hace tiempo y a cada extremo del sillón, y nos acoplamos como necios frente y al televisor. Las escuchas fueron fallando, no hay señal entre los dos, y hace tiempo que perdimos el control. Te he escrito una canción de mierda para mandártela en MP3, porque hablando no nos entendemos. ¿Será que no me escuchas bien? Te he escrito una canción de mierda para mandártela en MP3, porque hablando no nos entendemos. ¿Será que no me escuchas bien? Cuantifique todos los besos, la latencia no podía parar. Nos mandamos por auxiliares comenzamos a distorsionar. Dejamos de mezclar con derroche y fundimos el final. Te he escrito una canción de mierda para mandarte la MP3, porque hablando no nos entendemos. Será que no me escuchas bien. Me pareció mucho más higiénico que mandarte lluna de perro. Y envuelta en un papel. Bueno, bueno, pedazo de canción, ¿eh? Pues bueno, esto fue una de las canciones que tocaron allí. Evidentemente, pienso que es un grupo muy apañaete. Hay gente de un montón de sitios. Reconocimos a gente de Ciudad Meridiana por ahí también. Y a la actuación de este grupo y de Industrias Orsini, que es a donde yo me pude quedar porque luego al día siguiente curraba, pues animó y puso una nota musical la mar de bonita en las noches de San Andreu. Y venga, nos toca empezar a hablar de lo nuestro, querido Mercader. Mañana nada, pero el miércoles a la huelga, compañeros. A la huelga, compañeras. Nos vamos a poner en huelga, sí. ¿Por qué? Por los mismos motivos que estábamos explicando de los compañeros y compañeras de metro. Nuestro paro será de 10 a 6 de la tarde. A las 12 del mediodía, más o menos, hemos quedado para hacer una asamblea de trabajadores y trabajadoras de autobuses allí en las cocheras de Sants. Recordar, buseros y buseras, que ya os estamos enviando desde hace días unos mensajitos para que aquellos que no deseéis que os pongan servicios mínimos, hagáis un parte. Recordaros que eso es importante, porque si no, la vida alegre. Pero hacerlo ya. Bueno, hacerlo ya lo tenían que haber hecho. Por si alguno o alguna está escuchando en este momento la radio, pues que ¡hala! Bueno, le recordamos a los compis que, y a las compis, que la administración es la que decreta los mínimos, que en este caso nos han puesto un 20%. No quiere decir que en todas las líneas corra el 20%. Lo que hace la administración decretando, luego lo interpreta la dirección, y pueden haber líneas que se supriman completamente y otras líneas pues con mayor servicio. En el cómputo total no puede haber más de un 20% de coches corriendo. Por ejemplo, en mi línea, la 40, de servicios mínimos solo habrá un coche. Pero hay otras que habrán más. En el mismo decreto de mínimos, la administración le recuerda a la empresa que en caso de que haya gente que quiera trabajar, pues sean estos los que hagan los servicios mínimos. Lo que quiere decir que los que no queráis hacer servicios mínimos, pues comunicarlo para que no se asignen servicio. Que de experiencia de otras huelgas, como la dirección ya nos conoce, sabe quién se apunta, quién no se apunta, pues muchas veces a los compañeros que he sabido que van a hacer la huelga, pues extrañamente se encuentran con que tienen servicios mínimos. Pues, o sea, vigilar, y no cuesta nada decir eso. El programa del día 3 va a ser muy sencillo. Llevamos 18 reuniones de convenio. En la última ha sido la única que no hemos sido CGT, pero tal como acordamos todos los sindicatos que estamos convocando la huelga, acudió en nuestro nombre a TUP para enterarse de lo que pasaba en esa reunión. Y bueno, a TUP nos informó de que les costaba mucho hablar delante de ellos, que querían hablar a solas y al final se pidieron un receso. Y parece ser que Comisiones Obreras, UGT y el SI estuvieron hablando con la dirección. Y imaginaros cómo de mal tiene que estar la cosa para que no llegaran a ningún tipo de acuerdo. Con lo que quiere decir de que no hay nada encima de la mesa nuevo. Lo último que hay por parte de la dirección es que nos quieren aumentar un día más de trabajo al año, de que nos quieren subir durante el año 2016, 17 y 18 más o menos lo que es el convenio, que en el año 2015 no nos quieren subir nada y que no quieren ni hablar del tema de la precariedad laboral, ni del tema de los partidos, ni del tema de la nocturnidad, ni del tema de la jornada de los mecánicos. Bueno, pues estamos en esas. Con ese panorama, la asamblea se refuerza, el paro se refuerza. Yo entiendo de que no hay excusas. Desde luego, los que no trabajáis por la tarde, para mí no hay ninguna excusa. Hoy no hay bicicleta que valga, no hay que acompañar al niño a la piscina. Hay que ir a la asamblea por la mañana. Primero porque al que está por la tarde no le van a descontar, o sea, los compañeros de la mañana sí nos van a descontar. Y segundo, porque necesitamos ser muchos para que la empresa se lo piense. Recordar que nuestra presidenta dijo unas palabras muy, muy certeras, porque yo estoy de acuerdo con ella. Dijo algo así parecido de a ver cómo va a ir la asamblea, ¿no? Y eso para mí es muy, muy significativo. Nosotros nos hacemos la misma pregunta, a ver cómo va a ir la asamblea. Claro, lo hacemos desde distintos puntos de vista. Para ella es, ojalá que sea un fracaso, que haga cachen las orejas y que se conformen con lo que les ponemos encima de la mesa. Y para nosotros es todo lo contrario. Ojalá sea una asamblea amplia, una asamblea grande, una asamblea clara, en la que dentro de la discusión transcurra todo bien y lleguemos a acuerdos claros que para llevar a la empresa. Si es así, posiblemente nos libremos de hacer cualquier otra movida porque la empresa lo habrá entendido el mensaje. Por eso te pedimos que hagas un esfuerzo y que acudas a la asamblea. Uh-huh. Y a mí me gustaría un poco destacar la actitud que tienen las empresas sindicales como Comisiones, UGT y el CID dentro de nuestra empresa y como la misma gente, como JJ Muñoz, creo que se llama, ¿no, Mercader? No, JJ Muñoz no. Bueno, JJ. Pérez. Pérez. Creo que Pérez. Bueno, un señor de la UGT que lleva, creo que más de 20 años, en teoría, trabajando en la línea 37. En teoría digo porque nunca se le ve y siempre está liberado, ¿no? Entonces este señor que es trabajador de TMB, que cobra de TMB, está llamando a la huelga en otro sector diferente. Sí, él es el responsable del sector carreteras de UGT. Uh-huh. Y bueno, no han tenido más remedio y me parece lógico que después de romper las negociaciones están llamando y han convocado 2 días de huelga cuando coincidiendo con el móvil, con el Congreso de Móviles. Exacto, en inglés, no te enrolles, que es el Congreso de Móviles. Con el MWC. Ahí está. Mundial World Congress. Vale, recuerda que somos de francés, no de inglés. Sí, sí. Pues está convocando. De hecho, hoy no sabemos noticias. Hoy tenían una reunión entre de negociación provincial entre las patronales del transporte urbano, bueno, perdón, del transporte de carreteras al discrecional, que también hacen urbano, y entre UGT y Comisiones, que son los únicos que tienen representación allí. Y no sabemos noticias, pero no tenemos noticias, pero creemos que todo sigue igual porque las posiciones eran muy muy diferenciadas. Total, que de momento tenemos convocada ya para el móvil, para el Congreso del Móvil, tenemos convocado paros en el transporte, muy uh-huh. importantes, el transporte discrecional y el que está dentro del convenio provincial es uno de los importantes porque es el que mueve, el que alquilan por las empresas de los ejecutivos que vienen a Barcelona para llevar a sus ejecutivos de un sitio para otro. Vamos a tener huelga esos días, vamos a tener huelga también el 22 y el 24 de los compañeros y compañeras de metro. Nos quedan pocas fechas para escoger a nosotros, ¿eh? Habrá que recolocarse. Eso lo dirá la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, las acciones a tomar y las movilizaciones que tendremos que llevar adelante para que aquello que la alcaldesa Ada Colau decía en su momento, recordar, que esto era el principio de todo. Ay, que no se me olvide que estoy aquí. Recordadme con vuestras críticas constantes que hemos venido aquí para ayudar a los trabajadores y las trabajadoras y la ciudad de Barcelona. Pues bueno, no sé si dijo justo estas palabras, ya sabéis que yo suelo perderme en los vericuetos de mi mente, pero algo parecido sí que dijo. Entonces, le estamos recordando constantemente, no solo nosotros y nosotras, los trabajadores de buses, sino muchos más colectivos de la ciudad, le estamos recordando constantemente que si están ahí fue porque prometieron una serie de historias que luego, madre mía, con el pragmatismo dichoso, nos están dejando sin todas ellas. Siguen con su, después de sus fuegos artificiales, por no hablar de metro, que protagonizó nuestra alcaldesa Ada Colau con el tema del tranvía, que ahora ya parece ser que no es tanto como ella decía, siguen con sus fuegos artificiales. Sí que es cierto, como hemos comentado al principio del programa, que toda la dirección de TMB se está rodeando de gente que es muy partidaria del tranvía, eso sí que está claro. Pau Noy, Enric Casas, que, bueno, luego le preguntaremos a una persona que nos tiene que llamar qué relación tiene Enric Cañas con el tranvía de, pues mira, de Zaragoza. Y bueno, Mercadé, ves atendiendo a nuestro público mientras atiendo yo la llamada. Venga, coge la llamada, a ver si esta vez eres capaz de apretar las teclas que tienes que apretar. Hola. Esperamos una llamada importante. Hola, aquí está Radio Rosco. De un compañero de Zaragoza. Venga. Y creo que... Vale, pues ahora mismo te paso. ¿Vale? Creo que Ramiro va a ser capaz esta vez de pasar la llamada. A ver si... ¿Se oyen? A ver. Hombre. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mira, te estábamos empezando a presentar. Hemos pedido al compañero Anadón, que si no me equivoco sigue siendo el presidente del Comité de Empresa de los Autobuses Urbanos de Zaragoza, pues que si nos podía llamar para que nos explique cómo va el conflicto. Sabemos que lleváis más de 50 días de paros parciales y que es una movida en principio de carácter indefinido, ¿no? Efectivamente, llevamos 53 días, empezamos el 10 de diciembre, hacemos paros parciales de 2 horas y media por la mañana y 2 horas y media por la tarde, después de llevar pues desde el mes de noviembre del año 2014, en el cual se iniciaron las negociaciones de un nuevo convenio y la recuperación de los, de alguna forma, de las prestaciones económicas que teníamos y que en el año 2013, pues por un laudo que nos impusieron, pues la empresa bajó, inaplicó el convenio, bajó salarios y desde entonces pues están congelados. Javier, recuérdanos un poco cuántos trabajadores estáis aquí. De los trabajadores, ¿cuántos conductores y conductoras hay? Y después, la empresa, ¿de quién es propietaria? Porque también nos ha llegado la reivindicación vuestra de que estáis pensando en municipalizar la empresa. Sí, bueno, a ver, nosotros ahora somos una plantilla de unos 1.200 trabajadores, de los cuales pues 1.000 somos conductores y conductoras. Y el resto, pues, talleres, oficinas, inspectores, mandos intermedios y tal, ¿no? Y cajeros. El conflicto, por así decirlo, viene del año 2013, en el cual, pues, finalizó para la empresa TUDSA, que es la empresa anterior, finalizó la concesión de la contrata del servicio de autobús urbano de Zaragoza, salió salió a la concesión, salió ahí para que las diferentes empresas que quisieran pues pujaran por ella, y en el julio del 2013 pues finaliza todo el proceso y le dan la concesión a TUDSA. TUDSA, que según la concesión tiene que formar una nueva sociedad anónima y se llama a partir de entonces AUTSA. En el proceso hay que decir que los trabajadores de autobuses urbanos de Zaragoza formamos una cooperativa, la cooperativa SCUT, y nos presentamos también a pujar por la concesión de este servicio para gestionarlo los propios trabajadores. Ese trámite, bueno, pues viendo los pliegos de condiciones lo que había que cumplir, nos dimos cuenta que una de las cláusulas que había era que la empresa a la que se le adjudicase la concesión se tenía que convertir en sociedad anónima. Claro, vimos que esa cláusula estaba única y exclusivamente dedicada para nosotros, para la cooperativa. Quizás el error nuestro fue avisar al Ayuntamiento de Zaragoza que íbamos a formar una cooperativa y que nos íbamos a presentar ahí, puesto que no se entiende que una empresa, una sociedad anónima como era TUTSA o cualquiera otra de las que se presentó, tuvieran que volverse a convertir en sociedad anónima, ¿no? Eso fue una cláusula que la pusieron para que la cooperativa no tuviera opción, y eso ha hecho que este pliego de condiciones pues esté impugnado en estos momentos por parte de la cooperativa de trabajadores. Lo que pasa es que, para que veamos cómo va la justicia, bueno, tampoco creo que os vaya a sorprender mucho por allá, pero desde el 2013 que se presentó el contencioso administrativo contra la impugnación de los pliegos de condiciones, pues hasta esta fecha pues no ha salido todavía sentencia ni nada de nada. Bueno, pues nada más que esta empresa le dan la concesión, Autobuses Urbanos de Zaragoza, es la nueva empresa, y lo primero que hace fue hacer dos ERES. Un ERE para de inaplicación de convenio y otro ERE de, bueno, pues de rescisión de contratos, puesto que el Ayuntamiento también hizo una serie de recortes de autobuses, justificándolo a la creación de la línea 1 del tranvía, ¿no?, de Zaragoza. Después te vale, queremos hablar de entonces, eso. A raíz del despido de estos trabajadores que fue se produjeron en agosto, bueno, pues iniciamos una serie de movilizaciones contra los dos ERES. Vimos que el frente era muy amplio, entonces nos centramos en principio sobre el ERE de los 153 despedidos. Esto es, perdona que te corte. Después de unos cuantos meses, pues conseguimos de lucha y tal, pues en diciembre se consigue llegar a un acuerdo y los 153 trabajadores reingresaron y están todos en la empresa, ¿no? Todos los que voluntariamente han querido venir, pues todos están ya dentro de la empresa. Entonces teníamos pendiente la inaplicación de convenio. Claro, después del desgaste de varios meses de huelga, pues esperamos a la finalización del convenio para iniciar una negociación para recuperar lo que se nos ha, o sea, recuperar es acabar, finalizar o de romper el ERE que nos tiene con el salario congelado. Estamos haciendo las dos cosas a la vez, negociando un nuevo convenio, pero primero exigiendo que se cumpla el que ya está firmado, ¿no? Y en ese frente es el que tenemos en estos momentos, y después de un año de negociación, bueno, hicimos unos paros en el mes de septiembre, intervino el Ayuntamiento, pues parece ser que eso tomaba un cariz que podían alcanzarse acuerdos, se desconvocó los paros en septiembre, vimos que sí que, bueno, algo se consiguió, pero la empresa no movía ficha, sobre todo en la materia económica, puesto que la empresa, su objetivo es seguir manteniendo el laudo vigente mientras hasta los 10 años que tiene de concesión, puesto que con eso tiene garantizado, hasta que se firme un nuevo convenio, la congelación salarial. Lo que significa unos ya beneficios para ellos. ¿Perdón? Que lo que no tendrán congelado serán los beneficios. No. Bueno, está claro que la empresa, pues para acceder más fácilmente a que le concedieran esta contrata, pues pujó por debajo de lo que el propio ayuntamiento estaba en disposición de pagar. Esta empresa cobra por kilómetro realizado y está claro que estaba todo amañado, ¿no? La concesión, el pliego de condiciones estaba hecho a la medida de esta empresa y además, pues lo que la empresa tasó o pujó por debajo fue lo que luego a los trabajadores nos lo descontaron, nos bajaron el sueldo a través del laudo, que por cierto lo hizo Jordi, ahora no me sale el apellido, un profesor de, no sé si está Jordi Viñas o algo así, profesor ahí o catedrático en la universidad por ahí en Barcelona, que hizo el solico este laudo, en el cual pues nos congeló, nos bajó el salario, nos lo congeló, al igual que la generación de trienios, y este señor pues nada más firmar ese laudo automáticamente ya salió publicado que la COE lo ascendió a ser es el responsable de recursos humanos de la COE, ¿no? O sea, qué bueno. Eso es importante, ¿no? Pues la gente que tenéis por ahí también, que podía haber sido uno de aquí de Zaragoza. Sí, ¿eh? Sí. Claro. De estos hay en todas partes. Entonces, estamos ya en qué día, en el 50 y... Tres. Llevamos en el 53. Días con unos seguimientos muy importantes, talleres es el 100%, en conductores estamos entre, pues bueno, depende de los días también, porque tenemos también compañeros que están a contrato temporal, y ellos pues pasan mayores problemas que otros para a la hora de secundar, pero bueno, estamos en 95, 96, algunos días 94, pero bueno, llevando 53 días y con seguimientos del 94%, demuestra a todas luces que la gente lo tiene muy claro, y además vosotros que sois conductores también, pues ya sabéis lo que significa hacer aquí un paro, ¿no? Sí. Un paro, nuestras huelgas son totalmente diferentes a las huelgas de una fábrica. En una fábrica están todos los trabajadores y trabajadoras juntos y juntas, y cuando deciden parar, pues paran y ya está. Nosotros aquí desgastan paros, y cuesta. Parciales, ya sabéis que está el conductor él solo con 50, 60 o 100 personas dentro del autobús. Sí. Llega la hora de la huelga y les dice, señores, tienen que descender del autobús que me voy a cocheras. Y eso, pues hay que tener también mucha entereza o mucha dignidad como tienen los trabajadores aquí en autobuses urban Zaragoza, o como tenéis vosotros también ahí. Sí, bueno, aquí lo hacemos diferente. Aquí, pero esto es porque no lo decretaron así. Cuando... que vamos a tener, mira, el próximo paro lo tenemos nosotros el miércoles, que básicamente es para hacer una asamblea, pero nosotros cuando empieza el paro, por ejemplo este que va a empezar a las 10 de la mañana, lo que hacemos es llegamos hasta el final, y del final la cochera, es como lo tenemos establecido aquí, porque se negaron siempre por parte de la administración a decir que la huelga empezaba pues a la hora, ¿no? En el sitio. Siempre nos dicen, hay que llegar hasta el final, y del final... ¿Y eso lo decreta? ¿En los servicios mínimos decreta eso? Sí, sí. Desde, se entrará y saldrá en el paro desde los cabezales de línea. ¿Y a los trabajadores desde cuándo les descuentan, pues? ¿Desde que llegan a cocheras? Correcto. O... nosotros, por ejemplo, las huelgas que convocamos para recuperar la paga extra de Navidad... estuvimos 18 días, igual que vosotros, convocamos paros de 2 horas y llevábamos 18 días de huelga indefinida, y al final cedió la dirección, lo ganamos, pero de las 2 horas realmente pues nos descontaban, depende, pero descontaban media hora, una hora, era el tiempo que estabas realmente fuera del autobús. O sea, también se puede mirar por los dos lados. Oye, pues te quería dar muchos ánimos. Para nosotros es una noticia importante esto de que llevéis tantos días así. Desde el 10 de diciembre, creo que es, pasasteis las Navidades, parecía que se iba a arreglar, no se ha arreglado. ¿Quién tenéis en el ayuntamiento ahora? Bueno, aquí, aquí en el ayuntamiento gobierna Zaragoza en Común, que es un... bueno, de mayoría se puede decir que es Izquierda Unida. Pero bueno, están como Zaragoza en Común y alguna gente de Podemos, ¿no? Eso es lo que ahí está, pero bueno, están gobernando en minoría, puesto que pues solo tienen 9 concejales, ¿no? Y bueno, pues es bastante complicado el poder gobernar teniendo pues a 4 partidos ahí en la oposición que además les están metiendo caña, pero bueno, de momento... se han portado en cuanto a los servicios mínimos, tenemos un 33% de servicios mínimos. Antes con el SOE pues era un 50%, el otro jueves pasado un pleno municipal donde Partido Popular y Partido Socialista plantearon una moción en la cual pues que se subieran los servicios mínimos al 50%, ganaron la votación obviamente porque Ciudadanos también les apoyó. Solo Chunta Aragonesista estuvo con el equipo gobierno, pero bueno, de momento, aunque está aprobado en el ayuntamiento, pero el equipo gobierno esa moción pues no la está llevando a cabo, ya que, bueno, aquí en estos momentos tenemos una campaña mediática muy fuerte contra los trabajadores de autobuses urbanos a través de radios, televisiones y periódicos, pues con el mensaje que habitualmente hacen cada vez que el servicio público hacemos una huelga, ¿no? Sí, que tenemos de rehenes a los ciudadanos, que ellos no tienen la culpa de nuestras diferencias y tal. Pero, bueno, nosotros lo decimos una y otra vez, vayamos donde vayamos, a reuniones o asambleas o incluso los propios medios de comunicación, que la pelea, la huelga que nosotros estamos haciendo tiene dos objetivos bien claros. Uno es contra la reforma laboral, que permite la inaplicación de los convenios, una huelga, o sea, una reforma laboral que tenemos que recordar que hicimos dos huelgas generales contra ellas. Nosotros ya llevamos ya cuatro huelgas contra ella. Y también pues por la mejora de la calidad del servicio que está dando al ciudadano. En estos momentos estas empresas privadas pues están especulando con un servicio público, se dedican a hacer el máximo de kilómetros en el menor tiempo posible, incumplen frecuencias, el mantenimiento de los vehículos es nefasto. Bueno, justo el jueves pasado, que había pleno municipal, cuando además intervenimos ahí los trabajadores, el día anterior se había incendiado un autobús, quedó calcinado, de los muchos que se suelen ir incendiando. Y bueno, pues demostrando de que lo que estamos diciendo tenemos razón, ¿no? La falta de mantenimiento, y que aquí pues una empresa tiene una concesión con unos autobuses que luego van a, luego revierten al ayuntamiento, pero lo que revierte al ayuntamiento no es un autobús, sino un montón de chatarra con ruedas, ¿no? Y bueno, pues en esa pelea estamos, y vamos a ver hasta dónde puede aguantar la empresa. Este es el grupo AUSA, pertenece al grupo Avanza, el segundo operador a nivel del Estado español, y a su vez el grupo Avanza pues recientemente fue comprado por el grupo ADO, una multinacional mexicana, que bueno, pues luego es una multinacional, tienen capacidad económica, pero por cada mes que estamos en huelga la empresa deja de percibir pues 1.300.000 euros, es lo que tiene pérdidas una vez descontado los salarios que no nos abonan y tal. Y veremos pues quién aguanta más, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros correspondientes descuentos en nuestras nóminas o dinero que no percibimos, y bueno, pues también nos lo hemos tomado que la empresa no cumple el convenio, pues nosotros nos hemos aplicado a cada uno y a cada una pues una reducción de jornada y reducción salarial, ¿no? Y bueno, pues hasta que la empresa no cumpla, pues vamos a estar ahí en la pelea. Muy bien, escucha, soy Ramiro, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya hemos hablado de vuestra situación en dos anteriores programas. Habíamos comentado también el tema del ayuntamiento de Zaragoza, la diferente actitud que tenían Zaragoza en Común y lo en teoría también Partido Progresista, como era el Partido Socialista Obrero Español. Hemos estado hablando también, y ahora me gustaría despedirme y agradecerte que hayas llamado. Desde la asamblea de CGT os enviamos un comunicado vía Facebook de CGT de Autobuses solidarizándonos con vosotros. Te hago extensiva esa solidaridad desde nuestro programa Radio Rosco, y os voy a leeros, y tú que estás ahí al otro lado de la línea, si me equivoco me corriges, el número de cuenta de la caja de resistencia de los buses de Aragón, que además viene con el membrete que dice por la remunicipalización del servicio y contra la reforma laboral. Bueno, el número de cuenta es SE de Sevilla 88 35 031 66 131 600 093 80. Esto ya lo pondremos en nuestra página web, este número de cuenta de la caja de resistencia, y desde aquí, bueno, pues deciros que sois parte de una lucha, la lucha de la clase trabajadora por conseguir unas condiciones laborales dignas. Y bueno, antes has hecho mención del tema del tranvía. Tenemos aquí al que en el año 2007 fue el protagonista de la implantación del tranvía en Zaragoza, y has hecho un comentario que a mí me ha llamado bastante la atención, que era la repercusión que tuvo el tranvía sobre el servicio de autobuses. Ahora tenemos como jefe de TMB, bueno, consejero delegado lo llaman, a Enrique Cañas, que creo que lo conoces. Entonces era Enrique. ¿Verdad que ahí era Enrique? Dime. ¿En Zaragoza era Enrique o era Enrique? No, Enrique. Pero bueno, es que aquí ahora es Enrique. El Independiente es un gran, vamos, un gran no, es un acérrimo defensor del tranvía, vaya donde vaya. Sí. Y a nosotros, pues bueno, siempre hemos dicho que el tranvía, pues ahí está, siempre que sea complementario y mejorar la movilidad junto con el autobús. Pero aquí la decisión que tomaron es que por donde pasa el tranvía no pasa ningún autobús, quitaron todas las líneas. Sí. Es más, cuando el tranvía se avería, se retiran autobuses de las líneas más cercanas y van hasta el lugar del tranvía donde está averiado y van llevando a la gente haciendo el recorrido del tranvía, ¿no? No hay autobuses paralelos al tranvía, que es lo que entendemos nosotros que debería de haber. Pero bueno, es un tema ahí también lo tendréis que debatir sí. ese día, porque ya vista la experiencia que ha habido aquí en Zaragoza, pues no vuelva a ocurrir ahí. Luego también hay otro tema que no os he comentado, que también entra, o sea, aquí son dos frentes que tenemos, por un lado el no a la reforma laboral, pero también estamos por la municipalización de esta empresa. Sí. O sea, entendemos que un servicio esencial de los ciudadanos no tiene que estar en manos privadas. Es una reivindicación que el sindicato CUT llevamos desde el año 85 que se fundó. Ya tuvimos una huelga muy fuerte en el año 86, incluso estuvimos a punto de la municipalización, entonces con un alcalde socialista, pero bueno, desde Madrid no le dejaron. Ya teníamos todo ahí medio hecho, pero es una reivindicación que está ahí y que seguimos manteniéndola, y desgraciadamente pues parece ser que a Zaragoza en Común la hemos cogido un poco con el pie cambiado, puesto que si bien es cierto que lo lleva en su programa electoral, pero las declaraciones que están haciendo es que en estos momentos no van a municipalizar la empresa, van a esperar a que acabe la concesión, que finaliza en el año 2023, y entonces pues ya se plantearán su posible municipalización, ¿no? La verdad es que ahí nos hemos quedado un poco sorprendidos por la reacción de... Lo que nos dicen que no tranvía a nosotras. Pero bueno, el debate en la ciudad está ahí, municipalización sí, municipalización no, y bueno, pues en ello andamos, junto pues una plataforma Las Contratas y tal, que ya formamos ya hace unos años, y conseguir que ya no solo los autobuses, sino todos los servicios esenciales y públicos que están externalizados en estos momentos en el ayuntamiento, pues sean gestionados directamente por el consistorio de Zaragoza, que es lo que tenía que ser. Muy bien, y eso que ha habido técnicos municipales que han dicho que la municipalización del servicio era factible a nivel económico, ¿no? Sí, hombre, pues el ahorro de costes, claro, lo dice, ¿no? Se ahorraría 40 millones de euros, sí, no pagar el IVA, etcétera, etcétera. Pero claro, del dicho al hecho hay un trecho, decimos. Como aquí, siempre. Entonces... Maldita política, ahí. Es así. Bueno, pues, Anadon, te agradecemos mucho el ratito que nos has dedicado en estos días tan convulsos a informarnos de la situación de Zaragoza. Y bueno, la medida que de lo posible, desde aquí os damos y nuestro apoyo a vuestras reivindicaciones, que son nuestras reivindicaciones. Venga. Vale, pues muchas gracias y lo trasladaremos a la Asamblea de Trabajadores que tenemos mañana. Venga, dile también, que los buseros y buseras de TMB están con vosotros. Venga. Venga, gracias. Salud. Vale, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bueno, pues... Bien. Una lucha más. Una lucha ejemplar de los compañeros y compañeras de Zaragoza. Nos tienen acostumbrados pues a estas movilizaciones, siempre han luchado por sus derechos y por eso no se han dejado avasallar. Nos lo explicaba ahora Anadon, que una de las consecuencias de la implantación del tranvía en Zaragoza, recordar que el que lo implantó fue el que tenemos ahora, o uno de los que apostó por el tranvía de Zaragoza es el que tenemos ahora de consejero delegado en TMB, pues la consecuencia del tranvía de Zaragoza fue el despido de 150 conductores y conductoras de Zaragoza. Bueno, es un aviso, ¿no? El meter una empresa privada por una calle y decir que para que me sea rentable por ahí no pasa ningún autobús, significa que sobran autobuses. Y aún así... Hace poco salían las noticias en los periódicos de Aragón de un déficit cercano a los 200 millones de euros que había provocado el tranvía. Bueno, nos queda muy poquito tiempo para hablar de otros temas. Habíamos hablado al principio del programa de la presentación, o esa era nuestra intención, el día 4 de febrero, es decir, dentro de tres días, se cumplen 10 años del caso 4F, ni olvido ni perdón. Desde octubre y en un mes, desde octubre del año pasado se intentó hacer un libro. El día 4 de este mes se hará la presentación del libro. Se intentó buscar financiación a través no de entidades bancarias ni de supuestos benefactores ni nada de eso, sino a través de la participación directa de la gente aportando dinerito a través del famoso crowdfunding. Se necesitaban 5.900 euros para poder editar el libro con todos los gastos que suponía. En un mes se reunieron 7.800 euros, creo recordar, euros para editar este libro. Y desde aquí, vamos, os invitamos que vayáis a las diferentes librerías donde se publicará y se editará y se venderá este libro, que ya las iremos comunicando con el paso de los días, para que lo compréis y que aquel movimiento, aquella bofetón que se le dio en su momento a la sociedad bien pensante de Barcelona y del resto de, bueno, pues del resto de Cataluña, que supuso el documental 4F Ciutat Morta, que degeneró, bueno, iba a decir degeneró, porque al final sí que degeneró porque no llegó a ninguna parte, ¿no? Generó en de alguna manera un sentimiento de solidaridad con todos los encausados y encausadas con esta historia, el defensor del pueblo, un montón de gente, incluso nuestra alcaldesa, no lo olvidemos, Ada Colau, haciéndose eco de todo esto, prometió o dijo en su programa electoral que iba a acabar con los antidisturbios de la Guardia Urbana, que la iba a disolver la unidad esta, y a fecha de hoy todavía no está disuelta. Es otra de las muchas cosas que dijo que iba a hacer y no ha hecho. Pues es que hay que recordarles que si llegan a un sitio haciendo una serie de promesas, como mínimo por dignidad las tendrían que cumplir. Es que es así. Entonces, bueno, recordamos, 10 años del caso del 4F, fue un 4 de febrero del 2016 que en un sitio donde Radio Rosco hace poquito, o el año pasado poquito, como pasa el tiempo, hizo su fiesta de décimo aniversario en el Palau Alós, sucedían todas estas cosas, que hubo un montón de intereses para que todo esto se tapara, para culpabilizar a una serie de personas, que acabó con la muerte del suicidio de Patricia Heras, que justamente dos de los guardias urbanos torturadores se aprovecharon de algo que no da el ICAM últimamente, que son incapacidades para vivir del cuento. Y bueno, no olvidemos, el 4F fue una bofetón, lo vuelvo a repetir, a la ciudad bien pensarte, ¿no? A la marca Barcelona. Y ya nos queda muy poquito tiempo, estamos fuera de tiempo, más que poquito no nos queda ninguno. Queda nada, está robando tiempo. Sí, soy así, un ladrón del tiempo. Momo, el ladrón del tiempo. Pero bueno, dicen que el tiempo no se puede robar, porque como pasa. Vale. Pues nada, nos despedimos de todas y de todos. El lunes que viene amenazamos con que volveremos aquí a esta radio. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, como siempre. Y a los buseros y buseras nos vemos este día 3 en las cocheras de Sants y en la calle. ¿Vale? Salud. Salud. Hasta luego, Mercade. Pues nada, nos vemos el día 3. Nos vemos el día 3, venga. Allá va. Los mojinos escocidos, mi jefe es un cabrón y se acaba este programa. Esta programación. Mi jefe no me deja ni fumar. cabrón, sea VREón, cabrón. ¿Qué sentimos ante las ruinas de nuestro mundo, frente a los estertores de la democracia, como decía Corcovado en ese tema que os puse hace un tiempo? La caída de los asideros, de la complacencia, y el venirse abajo de los mensajes rutinarios de la convalescencia. Lo cierto es que estoy algo desanimado, pero contagiaros mi desánimo o simplemente dejar que eso pudiera llegar a ocurrir sería por mi parte un crimen de lesa humanidad.